Retomamos de nuevo, tras esos consejos, nuestro programa La Sobremesa con la Zarzuela. Comenzamos ya el cuadro segundo y ya los personajes aparecen vestidos para esa representación de la ópera de la africana, pues lógicamente con unas plumas, en fin, como todo, como si fueran de tribus africanas. En ese momento va a aparecer el bajo, que es alguien que está persiguiendo a Mina, la hija de Cherubini, recordad, la hija del empresario. Vestido, como he dicho, de su personaje, ese bajo persigue a Mina, de la que está enamorado, aunque la muchacha a quien ama realmente es a Giuseppini, lo que genera todavía una mayor inquina del empresario hacia el tenor. Incluso llega a intentar que se case con su hija, para que así se olvide un poco de su mujer y se partan los dos fuera de la compañía. Pero Giuseppini no quiere oír hablar del matrimonio. Pues llegaremos a un momento en que Giuseppini le está cantando a Antonella todo aquello que siente por ella. Vamos a oír entonces dos canciones. Va a ser el dueto de Cherubini y Giuseppini, que se titula Casa Mia Figlia, Casa con mi hija, y también escucharemos el dúo de Antonelli y Giuseppini, y que se titula Comprende lo grave, y al final una jota No cantes más, de la africana. Pero vamos a oírla. Señor Cherubini, escena, 5 minutos y sale. Señor Cherubini. ¡Señor Cherubini! Nada, que este cuadro no llega. ¡Eh! ¡Y vosotros, Bergante! ¡Que tenéis que estar fuera! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué teatro de dos reales! Pero yo sé. Yo sé quién tiene la culpa de todo esto. Ya lo sé. ¡Otra vez aquí! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Tú me has parado! ¡Tú me has parado! ¡Tú me has parado! ¡Padre mío! ¡Socorso! Amina, per Dio, non fuggias, mi tieni miedo. Lasciatemi! Rispetto la compagnia del direttore, no. Del mio padre. No. Ah, questo uomo lo detesto, così brutto e così grande. Tu sei mia sombra. La tua sombra perché mi attrai. Amina, ti quiero mia. Ah! Che voce sepolcrale, di becerro, se mi pare che canta questo animale in l'ufficio dei difunti. Amina! Non mi toccate! Amina, tu sarai mia! La pacca i nervi, parlarmi d'amore così, vestito di sacerdote. Amami, quando tu vai a ser mia, quando Amina... Giammai! Quando mi sposa? Mai più! Io, sposa di un primate! Non mi insulti! Preferisco morire vergine e martire! Amina, tu sarai mia! Non voglio! No! Per la forza! Non mi sarai! Non mi sarai! Non passa niente. Questo uomo, padre mio! Che cosa fai per le corridori in questa faccia? Nata! Largo allora in altra parte! Va bene! Loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro, loro. Questo uomo, padre mio, mi persegue sempre dopo, sempre tras me, pisandomi i taloni. È innamorato morto per me. A cada istante attenta la mia virtù. Ma la tua virtù? Incolume, invencibile. Sarò onesta come la mia madre. Oh, come tua madre, così. Se sapessi che in Napoli ella è scappato con un capitano di gendarmi. Io non amo questa perdita. Amo un altro, non lo sai. Non lo so. Amo il tenore. Oh, che imbroglio così grande questo. Ma la mia figlia ama il basso, il muy infame. La mia figlia ama il tenore. Il tenore che è un pigliastre, ama la tiple. Mia moglie, che sta si cade o non cade con il tenore. Mia figlia resiste al basso cantante, ma al tenore non resiste, che con il tenore è fragile. E io lo pago tutto, come sposo e come padre, e sono disonorato qui. Per le quattro costati. Ah, padre, fammi felice. E come, figlia? Casami con il tenore. È una idea. Io ti caso e tu ti parti con lui. Oh, sì. È una soluzione. Oh, sì, sì. Aspetta, sì. Vado a provare fortuna. Oh, Giuseppini, sì, vieni. Sì. Ascoltami e taci. Vorrei salvarlo. Taci, ma... taci, taci. Che elegante. Che bello. È una porcellana di Sèvres per collocarli nella rinconera in casa. ¿Qué sucede? O da parlarti. Siempre a las órdenes del yo de mi director amable. Parla basso per la gola. È innocente come un pájaro. Giuseppini, ascoltate. Escucho. Mi da rumore mirare. Hai tu veduto mia figlia? Una niña interesante. Quella bocca. Una rosa. Quegli occhi. Dos luceros. Il naso. Es un naso griego. La barba. No hay dos iguales. La barba de una barbiana. Tú sí que sei un barbiane. L'hai veduto bene? Sí. Aspetta. E tú? Lasciami. Addio, addio. Speranza, anima. Addio. Vattene, figlia. Amico, tu vuoi essere felice? Sì, ma non è facile. Casa mia figlia! Sua hija, ella è pura come un angeli. Casa mia figlia, è una bambina. Interessante, graziosa e fina, non gasta niente, tu ben lo sappi, e va vestita con quattro tappi. Non prova pena gli maccheroni, perché la vive della illusioni, sempre conmigo, buona contata, infine bella, buona e parata, bella, bella, buona e parata, bella, bella. Io non è nacido, paragassado, perché sto sempre muy delicado. Adoro el arte, cantar mi alada, y el matrimonio la voz apaga. Y entre caricias y asiduidades se pierden todas las facultades. Amo la escena y ese es mi puesto. Yo quiero siempre vivir honesto. Yo quiero siempre vivir honesto. Vivir honesto. A Fripone non ha forse per casarsi questo tipo. A canaglia maledetto. Ella forza per un lío. A qué largo que conquisto. Por la vida de pensar. Con la niña impertinente. Me quería emparejar. Con la niña impertinente. Me quería emparejar. Non ho detto niente. Somos dos tunantes. somos? Como fuimos antes. Per tu bien lo digo. Por mi bien es claro. Josefini amico. Cherubini caro. Per tu bien lo digo. Por mi bien es claro. Cherubini la mia figlia e mia donna, io lo sé, in luce si è Sant'Antonia la mia chiedo, mi scorre desprezzo in lugare di codeglia si agassano para che casare meglio si è Sant'Antonia la mia chiedo, mi scorre desprezzo si codeglia si agassano para che casare meglio. Anno amici somos, come fuimos antes. Por tu bien lo digo, por mi bien es claro. Josefini amico, Cherubini caro, per tu bien lo dico, por mi bien es claro. Josefini amico, Josefini caro, Cherubini caro. Non me la das, or tu ce l'as, si eres tu pícaro, yo lo soy más. Ti amarraré, qui te la daré, se me ridicolo solo per te. Pobre de ti, pobre de ti, eres muy cándido tú junto a mí. Qué mascarón, qué feo está, qué mascarón, qué feo está. Siempre hermanos, inocentes, siempre amigos, siempre unidos, pobrecito. Siempre así. No me la das, si eres tu pícaro, yo lo soy más. Pobre de ti, pobre de ti. Eres muy cándido, eres muy cándido, eres muy cándido tú a mí. Mío diletto, caro amigo. Sempre uniti, siempre así. A canaglio Cherubin. Siempre así. Parliamo più di questo. Ascoltate, voglio darti un consiglio. A mi me mandami, director. Tante grazie. Pensa a me cantando il duo. Questa notte ho un attacco di nervi e sono mal disposto. E il duo può acabar male. Cantaré a 2 centímetros della tiple. Ponle 4. Signor Giuseppe, signora, a scena, a scena. Ah, se non cantara gratis. No è qui mio marito? Già l'ho chiamato a scena. Por fin estamos solos. ¡Jesús, qué miedo! Tú no eres africana ni eres elica. Tú eres una andaluza graciosa y rica que sal derrama. Vaya, hoy está de queda Vasco de Gama. Yo en mi pueblo vivía hecho un salvaje. Maste bien el teatro con ese traje que ya maldigo. Y dejando a mi madre me fui contigo. ¡Ascena, vamos! ¡Corre, que va, este pobre baturro lo has refinado! Aún estoy algo tosco, ¿no lo has notado? ¡Jesús, Lucero! ¡Que vas con mucha prisa y yo no quiero! ¡Yo mato a Cherubini por ser tu esposo! Tengo a Antonio en deseo ciego, espantoso, desesperado, de darle ese disgusto de que te he hablado. ¡Ven a mí! ¡Fortaleza, duro granito! ¡Ay, me asusta! ¡A tu lado me debilito! Pues no asustarse. El sexo débil debe debilitarse. Comprendo la grave de mi situación. Susana, ¿por qué te vi yo? ¿Y por qué tu mirada, que amores decía, clavada en la mía, ¿por qué me engañó? Ay, ma tu fosso, se io mi cerco nel libro fosso, ¿por qué te vi yo? ¿Y por qué tu cariño de noche y de día, con loco sabía, ¿por qué me siguió? Africana, gitana, nacida muy cerca del puente de Triana, si yo te seguí, es que al verte la muerte, temiendo no verte, mi hondo y dentro del alma sentí. Ay, madre, fosso, así no me cerca de libro famoso, así la llamo, y no pierda el tiempo conmigo, alma mía, que al fin le condeno. Ay, tía arrepentida, no debo escucharte, Lisita, por Dios, muévelo, te llama. Nos llama los dos. Llorando que parta, te pido esta vez. Si quieres que parta contigo, ha de ser. Huir yo contigo, no sueño así. Verás que dichosos seremos allí. No sueñe así, no sueñe así. Verás que dichosos seremos allí. No cantes más la africana. Vente conmigo a Aragón. Que allí la jota que es gloria. Nos cantaremos los dos. Vente conmigo y no temas estos lugares dejar. Que la que aquí es prima donna, reina en mi casa será. Para finalizar ya el segundo cuadro, aparece a Mina, que está escuchando precisamente todo lo que están cantando y en este caso hablando Antonelli Giuseppini, ese diálogo con demasiada intimidad, y se lo va a contar a su padre. En plena representación de la africana aparece Doña Serafina, la madre del tenor, que no acepta ver a su hijo en lo que ella valora como una compañía de tercera y les acusa de sinvergüenzas. En plena persecución a Mina, el bajo cae sin querer en los brazos de Doña Serafina, lo que solo sirve para horrorizar más a esa venerable viuda. Luego comenzará el cuadro tercero y durante la representación del célebre cuarto acto de la africana de Meyerbeer, Cherubini hace bajar el telón al constatar que el tenor o exagera su actuación junto a su mujer o está abusando de la situación. En ese momento aparece un inspector de policía que acusa de fraude al empresario, y ante el enojo del público, que desde la platea muestra de forma contundente su disgusto, el telón se alza, pero al retomarse el dúo irrumpe de nuevo Doña Serafina en plena actuación, que abraza a su hijo, lo que de nuevo corta la representación. En ese momento Giuseppini promete regresar con su madre y al escucharle la Antonelli se desmaya. Y la ópera no puede continuar, por lo que Cherubini obliga al coro a que cante el final del acto, que culmina en la zarzuela. Escucharemos prácticamente un follón de entrar y salir. Hay que pensar que como estaban realizando esa representación de la ópera, tendríamos que estar escuchando también el murmullo, los chillidos, los silbidos de la gente que estaba pendiente de la representación. Escucharemos como final esa canción que aparece en la ópera La Africana, O Selica, Io t'adoro, y el coro que al final cantará Siepe Leggera. Con este follón en escenario, entrando, saliendo, este final cómico, esperemos que se hayan divertido y que les haya gustado esta zarzuela, el dúo de La Africana. Esperamos que el próximo día tenerles por aquí en nuestra zarzuela. Vamos ya a escuchar ese final. ¡Amina! ¡Nos espiaba! ¡Oh! ¡Traditora! ¡Ah, maldito! ¡Ah! Oh, ¡mio padre! ¡Poverino! ¡Mal calzón predestinato! ¡Tú me alzarás! ¡Mai più, mai più! ¡Tú me alzarás! ¡Mai più, mai più! ¡Tú me alzarás! ¡El teatro pieno! Che giorno magnifico! La galleria, i palchetti, la butaca, non c'è sitio vacante! E quanti moreni! 3.000 peseta, è un picco, quanta blanca! È naturale, il tenore. Io lo ammiro cantando solo, ma il duo, il duo. Questo duo è un supplizio. Tu me alzarai! Ma più mi più! Ma più mi più! Me alzarai! Ma più mi più! Tu me alzarai! Donde sta? Donde sta? Donde? Silenzio! Muy buenas noches. Disculpe usted, caballero. ¿El director? Sono io. Si entro aquí de esta manera sin pensarlo ni medirlo, es porque traigo un asunto de lo más urgentísimo. Un piacer, signora doña... Serafina de los Ríos, Guzmán y Portocarrero, Calatrava y Capetillo, viuda de la Nuca... ¡Uy, basta! Vengo a llevarme a mi hijo, y por él vengo dispuesta a todo. ¿Ma quién es su hijo? ¿Yo no soy? ¡El que me han robado! ¡El que ha desaparecido de mi casa hace 10 meses! ¡Mi pobre Pepe! ¡Madre mío! ¡Es la madre del tenor! Le busqué por toda España, pero en balde. Los suspiros, las lágrimas que me cuesta. Ayer, por fin, los amigos de casa, con toda clase de precauciones, me han dicho: el desventurado Pepe, por pueblos y por caminos, anda cantando con una compañía de bandidos. ¿Cómo banditi? Ahora está en Madrid. ¿Y yo un bandito? Colgué al tren como una loca. Subí al vagón sin pensarlo, echando chispas y fuego por mis ojos encendidos. ¡Oh! ¡Y de horror! Traje de punta los pelos todo el camino desde la estación aquí. Mi hijo, mi Pepe, ahora mismo. ¡Va a cantar! Ya no canta. Entro por él y lo impido. ¡Oh, reste calma un momentino! El teatro pieno, 3.000 pesetas, ¡qué compromiso! ¡Él! Divirtiendo a la gente sobre inmundo tabladillo. ¡Él! Afeitado y peinado, con pelucas y postizos. ¡Él! Don José de Lanuza, de Guzmán y Calatrava, Tres Torres y Siete Picos. Oh. Entre cómicos, la flor y la nata, y lo escogido de toda la aristocracia de Belchite y su distrito. Oh. Ay, deshonrado en un cartel encarnado y amarillo que dice en letras gigantes: Eusebini, un hijo mío, mi Pepe acabado en Ini, como un clon de cualquier circo. Uy, mire usted, señora, el que cuenta con orgullo, señores, de horca y cuchillo entre sus antepasados, y un infante y 25 condes, duques y marqueses, y un abuelo suyo, obispo de Zaragoza. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero qué hacéis? ¿Pero qué hacéis? ¡Ay! ¡Ay! ¡Comprende! ¡Ay! ¡Ay! ¡Comprende mi tragedia, señor mío! ¡Un grande, un noble cantando! ¡Oh! ¡Yo no posso capirlo! ¡In Italia! Tutti quanti van suonando l'organillo per la calle sono principi. Las mujeres, ay, mi pequeño, en los brazos de una furcia. Todo el mundo me lo ha dicho. Está con la tiple. Oh, Dio, ya si sabe hasta en Belchite. Y el marido lo consiente porque es un cerdo el marido. ¡Y un gran sinvergüenza! ¡Come! ¡Con que venga mi Pepito! ¡Ma, lasciate acabar! ¡No! ¡Un acto! ¡No! ¡Un momentino! ¡Nada! O me lo trae usted o entro por él. Le doy 5 minutos. ¡Mamá, el teatro es pleno! 3.000 pesetas! ¡Ay, indigno mercachifle! ¡No, me va a sacar 3.000 pesetas! ¡Ahí van, las 3.000 pesetas! ¡Oh, sí! ¡Billete! No canta mi hijo, espere, espere, que le falta una. ¡Ah, sí! ¡No, no, no canta! ¡No canta mi hijo! ¡No, no, no! 3.000 pesetas y 3.000 en el bolsillo del intrata, fan, 6.000. ¡Canta, canta! ¡Padre mío, el dúo! Oh, ¡vado a vedere! ¡Tú está aquí! ¡Es un gran pericolo questa donna! ¡No la lasci entrar en el escenario! Il duo, la gelosia, mia moglie, la madre, il figlio, il teatro pieno, 3.000 pesetas, che olla de grillos. Oh, oh, ¿pero qué es esto? Ammina, la mia Ammina, ay, qué cuerpo sandunguero. ¡Vieni a me! ¡Lasciami! ¡Vieni a me! ¡Lasciami! ¡Vieni a me! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que me violan! Thank you. vaya así. ¡Señora! ¡Señora! ¡Vaya su nombre! ¡Pero no canta más, viejo! ¡Señora! ¡No canta más! ¡Yo soy su madre! ¡Faltaría más! ¡Ay, hijo! ¡Ay, te vi, no me puedo contener! ¡Me lancé a tus brazos! ¡Uy! ¡Canta el público! ¡Y dicen que cante! ¡Serán bárbaros! ¡Gran Dios! ¡A una semejanza y de Guzmán! ¡A la cárcel todo el mundo! ¡Y se suspende el teatro! ¡Y se devuelve el dinero! ¡Perdígame, señora, yo le prego! ¡Las ha de finir, señora! ¡Sí! ¡Madre! ¡Déjeme que acabe! ¡Después marcho con usted! ¿Después? ¡Para siempre! ¡Ay, mi hijo! ¡Demonios, que se desmaya! ¡La silla! ¡Las sillas! ¡Al final! ¡Al final del acto! ¡A la cárcel! ¡Sí, sí, loco! ¡Fuera de esto! ¡Al final del acto! ¡Venga, arriba! ¡Vamos, venga! ¡Arriba! ¡Arriba el pelón! ¡Arriba! Se acabó nuestro espacio de la sobremesa con la zarzuela, aquí en nuestra radio, en Onda Sevilla Radio. Pero volveremos la semana que viene. Aquí, con todos ustedes, les estuvo acompañando José Antonio Navarro. Les espero el próximo día, en el mismo sitio y a la misma hora. Que sean felices.